En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Estamos en miércoles 27 de octubre y como siempre estamos encantados de saludarte aquí en el 101.4 en Teleelch Radio Marca. También saludos a todos los oyentes que nos veis en Teleelch o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es, nuestro portal multimedia y nuestra app gratuita Teleelch. Buenas tardes. Elche pierde con polémica en Mendizorroza por 1-0. El Alavés se llevó los 3 puntos con un solitario gol de Lom. En la segunda mitad, el árbitro anuló el tanto del empate a Guido Carrillo con un polémico fuera de juego. Lo cierto es que el Elche falló en uno de los partidos más importantes de la temporada. Estuvo bien en la primera parte, donde controló, dominó y tuvo el balón el 70% en posesión, pero solo le alcanzó para tener una buena oportunidad de Lucas Boyé, que atajó Pacheco. Kiko Casilla también respondió a un buen cabezazo de Chimo Navarro, pero el Elche se tiene que hacer mirar las segundas partes. De nuevo en el arranque, primero Kiko Casilla evita el gol y en el minuto y medio Lowe marca tras jugada balón parado. Ese desajuste defensivo echó por tierra el trabajo del conjunto ilicitano, que lo intentó y consiguió el gol con una jugada muy polémica. Es cierto que cuando saca la falta Gumbau en el minuto 80, en el área la toca de espuela Benedetto. En ese momento Guido Carrillo está en fuera de juego, pero la pelota la toca, desde nuestro punto de vista, voluntariamente para despejarle el defensa Leuyen, que habilita a Guido Carrillo, que marca de manera acrobática un golazo. El árbitro da el gol, pero el VAR le avisa de que revise la jugada. Este lo hace y ya sabemos que en el 90% de las veces que los árbitros van a revisar las jugadas, cambian las decisiones. El técnico del Elche, Fran Escriba, no lo acaba de entender. No, lo digo en serio, y lo digo, no es ninguna crítica hacia el arbitraje. Entiendo que Gil Manzano se pitó es porque él, la interpretación que da es esa. Evidentemente no lo va a hacer adrede, porque para él eso es fuera de juego. Pero como dice usted, más involuntario que vimos en la final aquella, un desvío que dicen que ni se vio prácticamente. Por eso digo que a veces nos cuesta a nosotros, no es que nos cuesta, es que creo que es una frase muy habitual de entrenadores y jugadores que no acabamos de entender. Creo que todos tenemos claro cuando un desvío es absolutamente involuntario y cuando es absolutamente voluntario. Pero luego ahí hay un margen, hay una tierra desconocida que queda muy a la interpretación de cada árbitro. Por eso digo que no es una crítica. Si el árbitro decidió eso es porque evidentemente lo vio, pero nos deja a todos con las dudas. Estoy convencido, supongo que en Vitoria habrán visto fuera de juego y en Elche habremos visto menos, pero incluso a los neutrales creo que habría un 50% más que pensarán una cosa y a otra, y es por eso, ¿no? Porque no sé, no acaba de estar claro. Bueno, está así, esperemos que con el tiempo mejore esto y nos lo aclaren a todos. Los futbolistas se marchaban fastidiados y dolidos. Omar Mascarell. Pues sí, la verdad que sí, que nos vamos muy dolidos de aquí, porque yo creo que no merecíamos irnos perdiendo. Al final el fútbol es así, son resultados y hoy no se han podido sacar ni los 3 ni un punto. De cara a lo que es el gol nuestro, la verdad que no lo he visto, tengo que volver a verlo, pero lo que está claro es que siempre los pequeños detalles los tenemos en contra y así es muy difícil. Pero bueno, creo que también tenemos cosas que mejorar. Hemos encajado un gol a balón parado y eso es doloroso, cuando yo creo que estábamos siendo mejor que ellos en lo que es el juego. Creo que hay que mejorar cosas, seguir hacia adelante, porque esto es un golpe, pero no nos puede tumbar y todos juntos para seguir mejorando. Por su parte, Raúl Guti también reconocía que se marchan muy fastidiados. Nos vamos jodidos porque veníamos a sacar los 3 puntos. Yo creo que el equipo ha estado bien. En todo momento se ha visto que íbamos a por el partido, pero bueno, lo que no puede ser es

Deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Bri. Porque Talleres Hermanos Bri es Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche, con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Salón de juego Jackpot, las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Because you look so fine that I really wanna make you mine. Aquí continuamos en directo, ya hemos empezado la tertulia fuera de los micrófonos, la vamos a arrancar en los micrófonos. Saludamos ya a nuestros comentaristas habituales, Adrián Díaz, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, derrota con polémica. Yo creo que habría que hacer dos partes. Una, centrarnos en el partido y en por qué pierde el Elche. Y otra, efectivamente, la polémica. Si os parece, vamos a ir con lo más polémico, que es la jugada en la que, bueno, todos yo creo que tenemos nuestra opinión. Seguramente en Vitoria, si hacemos una encuesta, el 100% entienden que estuvo muy bien anulado. Y si lo hacemos en Elche, pues el, no sé si el 100%, pero muy cerca estará, entienden que el gol debió subir al marcador. Os pregunto a vosotros, Adrián, para ti, ¿el gol está bien anulado o debió subir al marcador? Para mí está bien anulado, porque más podemos discutir desvío, despeje, lo que sea, pero para mí toda la vida, un despeje en el momento en el que Benedetto le da, Guido Carrillo está en fuera de juego, además creo que claro. Y luego, aunque sea un desvío de un defensa, ya Guido Carrillo está inhabilitado para marcar. Pero me hablas de antes de que saliera la nueva norma que le dio la final a Francia, ¿no? Pero esa norma estaba en rigor. Ahí está la cuestión de, claro, de la que está polémica. Ahí. Es decir, si el gol de Mbappé no hubiera subido al marcador, la polémica del gol de Guido Carrillo no existiría. Claro, pero es que sube. Por claro, eso existe. Esa es la cuestión de por qué el gol de Mbappé en la final de la Nations League sí vale y el de Guido Carrillo en el Alavés Elche no vale. Además, es verdad que hay diferencias, creo, porque lo que se interpreta con Eric García es que él intenta hacer por jugar, que intenta dar un pase o yo qué sé, pero aún así yo en los dos interpreto que es un despeje o un desvío, como queramos llamarlo. Entonces las dos jugadas deben arbitrarse igual y uno se concedió gol y otro no se concedió gol. Es la cuestión de que me surge a mí y además es una jugada en la que creo que primero se da validez y luego es el árbitro el que va a verlo, porque entonces tiene que verlo en pantalla para interpretar lo que es. Entonces es la... y claro, como llevamos toda la temporada, la balanza cuando hay una jugada de equilibrio muchas veces en contra del Elche, que es otro hándicap que se está viendo esta temporada. Entonces para mí es eso, o sea, para mí está bien anulado, pero la cuestión es por qué uno se le dio validez y a otro no. Y es una cuestión que no sabemos qué hubiera pasado en los últimos minutos, pero que te quita un punto, que a la vez le habría virrado dos, un empate fuera de casa ante un rival directo y que además en un mal partido. Entonces, son puntos y acciones de las que te puedes acordar a final de temporada. El punto de ayer valía 3, porque efectivamente le quitaba 2 al Alavés y además no te ganaba el Golaveras particular. Jorge, ¿tu opinión? Mi opinión es que con el fútbol que todos conocíamos antes de la final de la National League entre Francia y España, es fuera de juego. Es decir, los dos goles, tanto el de Francia como el de ayer del Elche, son fuera de juego, porque al final el jugador que está adelantado en el momento del pase se aprovecha de esa situación antirreglamentaria para acabar marcando. Por lo tanto, los dos goles son fuera de juego. Ahora, lo que no entiendo es el hecho de que el de Francia lo den porque dicen que Eric García lo que hace es intentar despejar la pelota con intención de despejarla, y el del Alavés no es intención de despejarla, es un rebote. Cuando yo, no sé, pero para mí levanta claramente la pierna por la intuición de que el balón está en el área y lo que intenta es despejarla, ¿no? Yo creo que es una acción muy, muy, muy parecida, donde el filo de entre la interpretación hacia un lado o el otro lado es bastante complejo, y para mí sale claramente perjudicado el Elche, ¿no? Sin entrar en el detalle de que cuando toca con la espuela Benedetto, golpea el balón en la mano de Joselu, que la tiene despegada. No sé si es lo suficiente para pitar penalti o no, pero en la mano despegada de Joselu toca el balón, un balón que va en dirección a portería. Y si entramos a valorar la primera la tarjeta amarilla, la primera parte en la que se va Lucas Pérez, con la nueva normativa también, se puede sacar perfectamente tarjeta roja, porque Chimo Navarro, creo que es el que es amonestado, no tiene ninguna intención de jugar el balón y lo único que intenta es cortar una acción de gol cuando Lucas Pérez ya está en la frontal del área. Aunque hay un defensa cerca, la nueva norma te dice que se puede expulsar perfectamente a ese futbolista. Pero bueno, yo creo que perder el tiempo con el arbitraje es un desgaste que no nos va a llevar a nada, porque es algo que no podemos controlar y dominar. Yo creo que tenemos que intentar centrarnos en lo que en nuestra tarea, que es el Elche Club de Fútbol, y confiar en que los arbitrajes pues van a cambiar un poco la moneda, porque a día de hoy estamos saliendo más perjudicados que otra cosa a lo largo de la temporada. Sí, pero más que perder tiempo, lo que se trata es de aclarar situaciones. Efectivamente, con el otro fútbol, lo de ayer es fuera de juego. Pero es que el otro fútbol ha cambiado. Y ahora hay una regla que desconocíamos hasta la final de la Copa de Naciones, en la que se mira, en este caso, la interpretación del árbitro de si hay intencionalidad o no de un defensa al querer o no jugar ese balón. Entonces, si esa jugada vale, para mí el gol es legal. Porque la intencionalidad de Leugène, el que ha jugado al fútbol lo ve. Si Leugène no tiene intencionalidad o le viene el balón tan rápido que no le da tiempo, no levanta la rodilla. Es lo que tiene, es intención, la intuición y la intención de despejar ese balón, por eso levanta un palmo la rodilla. Su trabajo es despejar y lo intenta. Por tanto, si la nueva normativa dice que hay que mirar la intencionalidad del defensa, el gol está mal anulado. Otra cosa es que entendamos de que eso ha sido toda la vida fuera de juego, pero toda la vida no ha habido VAR y ahora hay VAR. Entonces, ¿a qué nos agarramos? A mí lo que más me preocupa es que semana tras semana salga Fran Escriba y otros entrenadores diciendo que no saben cómo funciona esto, que cada vez tienen más dudas. Entonces, ¿para qué ha llegado la tecnología? ¿Para qué ha llegado el VAR? ¿Para ayudar o para crear mayores situaciones de este tipo? Claro, cada semana hay un conflicto diferente. ¿Por qué no se soluciona definitivamente? Sale la UEFA, la FIFA, la Liga y dice el comité de árbitros: señores, a partir de ahora esta jugada vuelve a ser lo de antes y nos quitamos polémicas. O no, esta jugada es interpretable y va a seguir así, que es lo que parece, porque nadie dice lo contrario. Pero por lo menos que se lo dejen claro a los futbolistas y a los entrenadores. ¿Qué van a hacer ahora los futbolistas? Bueno, van a hacer lo de siempre, van a intentar despejar ese balón. El año pasado la polémica eran las manos, es decir, que no había Dios que se aclarara con qué era mano y qué no era mano. Pero además ahora hubieron penaltis que se pitaban, que otros no se pitaban, que eran prácticamente iguales. Sí, sí, sí. Y este año la polémica surge con los fueras de juego estos famosos que empezó el día de Francia y mira, ayer nos tocó la China a nosotros. Pero se ha creado una polémica, no sé si llamarlo artificial, pero se ha creado una nueva polémica. Entonces ya no sabes si el VAR está para ayudar o para crear mayores conflictos. Yo entiendo lo que tú dices, vamos a olvidarnos ya de esto. Sí, sí, pero ¿nos olvidamos sabiendo de que ya la semana que viene no va a volver a suceder o va a volver a suceder? Y conforme te vaya a ti la cosa, te quejas y el otro no se queja. Porque a Javi Calleja no le preguntó nadie por la jugada polémica, ni él quiso hablar. Claro, a cada uno pues le interesa. Y si nos hubiera pasado ayer al contrario, estaríamos muy contentos. Y en Vitoria estarían que trinarían. Pero yo lo que digo no es ya la jugada de ayer o el hecho de que el Elche perdiese por ese empate, sino que lo dejen claro de una vez para que sepamos a qué atenernos, entrenadores, jugadores, periodistas y aficionados, porque el lío, sobre todo con esa jugada, lo de la mano sabemos que es interpretable, pero esta jugada resulta que también es interpretable. Bueno, y va a haber muchas, ¿eh? Va a haber todas las semanas. Más allá de la polémica arbitral, ¿por qué el Elche no es capaz ayer, demostrando que tiene a priori mayores argumentos, mucha más posesión, por qué no es capaz de ganar al Alavés? ¿En qué falla ayer el equipo ilicitano? Adrián. Muchas cosas. Este partido, además de que me deja bastante fastidiado, debo reconocer, lo estábamos comentando fuera de micros tú y yo, que hacía tiempo que no me iba a la cama tan fastidiado después de una derrota del Elche, porque esta derrota me genera muchos pensamientos y no sé si decirlo dudas, pero un reconcome, porque es evidente que es una derrota dura, una derrota ante un teórico rival directo por la permanencia en Primera División. Un rival que yo lo seguiré diciendo con todo el respeto, me parece uno de los equipos más limitados de Primera División. Y creo que también se vio ayer, pero que te gana bien, te gana con justicia. Y además, con todos los problemas que pueden derivar. Porque se vio a un Elche con una posesión, podríamos definir como estéril, tanto en la primera como en la segunda mitad. Es que teniendo más balón que el rival, solo recuerdo una parada de Fernando Pacheco, la de Boye en la primera parte, y sobre todo en una segunda mitad en la que se te adelantan en el primer minuto, minuto y medio, otra vez encajas un gol. Al inicio, además, un gol a balón parado, que era lo que el equipo y Fran Escriba habían incidido que tenían que defender bien, y Lum remata solo en el segundo palo, en una jugada que podemos definir como sencilla de ejecución, y luego con toda la segunda mitad por delante ante un equipo que poco a poco, y se vio más en los últimos minutos, cerró filas, se metió atrás y quería salir al contragolpe, pues el equipo fue incapaz de poner un buen pase filtrado, de poner un buen centro, y eso que salieron jugadores peloteros como Pastore, como Benedetto, y aún así la única acción fue el gol anulado a Guido Carrillo. Entonces son partidos en los que te deja la mala sensación y de que algo está fallando, de que quizás no se está sacando el partido a toda la plantilla y toda la argumentación, porque creo que es verdad que el Alavés defendió muy bien. De hecho, por ejemplo, el Alavés, a pesar de lo que he dicho, es un equipo que le ganó al Atlético de Madrid. Además, 1-0 también, una jugada a balón parado, y el Atlético de Madrid también fue incapaz de marcar en Mendizorroza. Pero el Elche tenía jugadores para argumentar, para generar algo más, y fue incapaz de hacerlo. Y claro, es la cuestión de que alguna solución hay que poner, de que se habla mucho de que quizás el equipo está involucionando. Pero bueno, yo también pienso, la primera parte tan completa contra el Español fue hace poco, la victoria contra el Celta fue hace poco. Entonces, tampoco es que el equipo esté en una mala racha de entrar en Barrena, pero es para plantearse varias cosas. Por ejemplo, yo ahora mismo me planteo si Escriba debería pensar en volver al esquema inicial, al 3-5-2 del inicio de temporada, porque hay jugadores como Fidel, como Mojica, que con el 4-4-2 no brillan tanto, y eso puede repercutir en el nivel del equipo. Quizás en un 3-5-2 podría lucir más Pastore y Raúl Guti, y además el equipo, a mí me daba la sensación con tres centrales de que defendía mejor. Entonces lo importante es el bien colectivo más allá del individual, y creo que quizás sé que Escriba el esquema que más utilizado en su carrera es más 4-4-2 o 4-2-3-1, pero y que quizás la plantilla se ha formado para jugar con 4 atrás, pero se debe evaluar si el equipo necesita volver a los orígenes para coger otra vez sensaciones y mejorar. Jorge, ¿qué impresión te deja a ti la derrota ayer, más allá de la polémica arbitral? Pues coincido con Adrián, sobre todo en que fue una decepción, ¿no? Yo creo que eres, como bien apuntábamos el lunes aquí, era uno de los partidos marcados en rojo, de los que los 4 o 5 importantes que se catalogan a lo largo del año y que no se podía perder. Y me recordó mucho el partido de Huesca del año pasado, que no se podía perder y se perdió, ¿no? Yo creo que todos queríamos ganar, pero teníamos un poco en mente que el empate podía ser incluso un buen resultado y sin embargo nos vinimos con la derrota, ¿no? Yo creo que la primera parte el equipo estuvo bien, yo creo que estuvo bien plantado. Es verdad que no se tuvo mucha profundidad ni se dispusieron de muchas ocasiones de gol, pero se apreciaba un equipo ligeramente superior al Alavés, con más dominio de pelota. El Alavés bien maniatado, no, prácticamente no se acercó por el área de Kiko Casilla, pero la segunda parte la verdad que fue lo que estamos viviendo en estas últimas semanas, donde ya nos pasó con el Rayo y ya nos pasó el otro día con el Español, que el equipo sale desenchufado y 5, 10, 15 minutos te cuestan el partido, ¿no? Porque ya nos pasó en Vallecas con el entrar en Teca y la primera que tiene te la enchufa desde 30 metros. El otro día con el Español, Morlán es lo mismo, desde 30 metros te la enchufa también, y ayer igual, ¿no? Ya no solo el gol en el córner, sino que antes Kiko Casilla en ese mismo córner saca una mano prodigiosa cuando se llevan 30 segundos de juego, ¿no? Lo que viene a demostrar que el equipo sale desconcentrado en ese momento, y eso no se puede consentir un equipo como el Elche Club de Fútbol, ¿no? Dicho esto, que es un déficit que creo que tiene que corregir lo antes posible Escriba. Luego quedaban 45 minutos de juego donde ni jugadores ni técnicos fueron resolutivos y aportaron lo suficiente como para revertir la situación y el marcador, ¿no? Yo creo que fallan todos porque al final Escriba, para mí, los cambios también los hizo mal. Prescindió de bandas como Fidel y Tete Morente. Mete a Carrillo y a Benedetto, que son dos grandes rematadores porque son sus mejores virtudes, porque no, ninguno de los dos maneja la cualidad de Lucas Boyé de dársela fuera del área e intentar hacer una jugada, porque ellos son rematadores de dentro del área, y prescindes de las bandas, ¿no? Metes también a Peremilla para jugar por dentro, cuando tienes a Josan, que es el jugador más desequilibrante, y ante un Alavés cansado yo lo hubiera metido para intentar desbordar por banda y meter algún centro que estos hubieran podido aprovechar, ¿no? O Carrillo, Benedetto, en fin, jugadores de talla que podrían haber aprovechado esos centros, ¿no? Yo prescindió de las bandas, dejó carriles largos a Palacios y a un Mojica que aún está bastante reventado después de la participación con Colombia, parece otro jugador. Y al final el equipo se ahogó, cayó en las redes de un Alavés que estaba muy bien posicionado y no fue capaz prácticamente de generar ninguna ocasión en toda la segunda parte, ¿no? Yo creo que eso fue un déficit del entrenador que no estuvo acertado. Y luego coincido con Adrián de la posibilidad de volver a la línea de tres centrales, porque entre otras cosas se ha apreciado que hay jugadores que dan más rendimiento con esa forma de jugar, ¿no? Yo coincido plenamente en que los mejores minutos de Mojica este año se ve cuando no tiene la obligación de defender, que ve cubierta su posición y es un puñal por banda izquierda, ¿no? Lo mismo pasa con Fidel, que cuando tiene más balón en los pies se siente más protagonista. Yo creo que es un futbolista que tiene que tener más balón en los pies, y cuando juega escorado en banda pues se está perdiendo últimamente, ¿no? No entra en contacto con la pelota y al final acaba los partidos diluido, ¿no? Yo creo que Escriba tiene que dar con la tecla. Yo ya no sé si es un 4-2-3-1, un 4-4-2, un 3-5-2, no sé cuál es porque yo no soy entrenador, pero dispone de 23, 24 futbolistas, en teoría todos más o menos de un mismo nivel, al que sacar más rendimiento, y de momento creo que no ha dado con la tecla exacta para que el equipo empiece a funcionar, tenga una identidad, sepa lo que juegue y tenga unas señas que lo hacen que vaya sacando puntos. Hay, y no vamos a entrar en debate ahora de futbolistas, pero hay algún nombre como el de Josan, que ayer lo comentábamos, que no se explica cómo no juega en 72 horas ni un minuto, cuando es un futbolista pues que ha sido, como tú decías, un puñal, y creo que muy aprovechable. Tiene que estar muy mal, o físicamente o anímicamente, pero si se lo lleva a la convocatoria, no lo acabo de entender, ¿no? Pero es que el último partido que lo pone en Vallecas con 2-1, sí. y es el único que genera una ocasión de gol porque se va de su par y mete una bola atrás perfecta a Lucas Pérez que casi la marca, ¿no? Entonces no sé por qué no incide con Josan ahí, que es un jugador bastante vertical. Sí, pero no, bueno. Y más teniendo a Guido Carrillo para remates, ¿quién las pone mejor? Pues Josan y Fidel, pues ninguno en el campo en ese tramo final del partido. Pero bueno, no vamos a jugar a entrenador, bastante tiene Fran Escribá, pero sí que es llamativo el porcentaje muchas veces y en las temporadas que ha estado en el Elche de el Elche de Escribá de casa y el Elche de Escribá de fuera, que saca pues muchos menos puntos. Yo entiendo que fuera es más difícil, pero ayer desde luego me dio la sensación en muchos momentos que el Elche dejó escapar vivo a un rival inferior, no digo muy inferior, pero sí inferior. Un Escribá que, por cierto, se convertirá ante el Real Madrid en el entrenador con más partidos en primera con el Elche. Desde luego es una cifra muy importante. 104 encuentros ha entrenado al Elche en primera división, empatando a Pedro Tobumbel, y contra el Real Madrid pues será una efeméride sin duda importante. Con esos 105 partidos, Escribá se convertirá en el entrenador con más partidos dirigidos al Elche en toda su historia en primera división, que se dice pronto. La última. El Elche puede ganarle al Real Madrid. ¿Cómo veis el partido? A ver, en el fútbol todo es posible. Además, no sería la primera vez de una circunstancia de que un equipo humilde se enfrenta a un grande en un momento complicado y consigue ganarle. De hecho, recuerdo en la primera temporada del Elche con Escribá en primera, que ese duelo contra el Real Madrid, el equipo no venía en la mejor dinámica, venía de perder contra Osasuna, todavía no había ganado y estuvo a punto de lograr un empate. Creo también que los grandes como Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid no son tan fieros en comparación a años anteriores, aunque es obvio que son equipos de muchísima calidad y va a ser un partido muy, muy complicado. Pero yo creo que el Elche sí que puede plantarle cara. Está por ver de qué manera, si siendo un equipo proactivo con balón o intentando ser más, digamos, conservador para salir en transición. Veremos con qué esquema, veremos con qué jugadores. Pero yo creo que hay que confiar. En el Primera División no hay ningún partido en el que debas tirar la toalla antes de tiempo. Y al final es cierto que para mí los partidos contra rivales directos son más importantes por la trascendencia. Pero los puntos valen lo mismo, te enfrentes al Getafe, al Alavés, que al Real Madrid o al Atlético de Madrid o al Barcelona. Así que el Elche tiene que salir a por la victoria y más en casa. Y ya se vio, por ejemplo, la temporada pasada que en Valdebebas el equipo se adelantó, estuvo cerca de ganar, estuvo cerca de empatar. La primera parte de la temporada pasada contra el Barça en el Camp Nou. Es decir, como se suele decir y como se ha acuñado una frase ahora muy futbolera, sí se puede. Sí se puede. ¿Ves a un Elche que le discuta la pelota al Real Madrid, que quiera ser protagonista, o un Elche que por contra salga a la contra y valga la redundancia? Ah, perdona, que no me acordaba, que el Elche le empató al Real Madrid la temporada. Claro, le empató. Lo iba a indicar yo, Adrián, que el año pasado, sin ir más lejos, le empatamos a uno aquí en... Ya, pero yo quiero ganar, yo no firmo el empate. Un 30 de diciembre, sí que se le puede ganar porque son equipos más terrenales que hace 7 u 8 años, cuando sobre todo acababan las ligas en 100 puntos, ¿no? El Barça y el Madrid, que llevaban... además, incluso era abusivo en muchos partidos, ganaban 0-3, 0-4, 0-5, 0-6, eso acabó, ¿no? Eso ha acabado, sí. Eso por el bien del fútbol, sobre todo en la Liga Española, que exista más igualdad, yo creo que es más bonito, ¿no? Que se vean sorpresas y que los equipos pequeños puedan ganarle a equipos con esos potenciales, yo creo que es algo agradecido para la Liga, ¿no? Lógicamente, claro que le podemos ganar y estoy contigo en que le podemos discutir la posesión al Madrid. Sí, yo creo que se le puede. Vamos a ver con qué sale Escribá también, si cambia el sistema o si no lo cambia precisamente el sábado, si sale con tres centrales. Vamos a ver el centro del campo. Yo creo que sí que puede ser un partido disputado y que el Elche va a tener, yo creo que va a tener sus opciones, ¿no? El Madrid tampoco es que esté para tirar cohetes. Hay partidos que los está ganando también de forma apurada y esta noche tiene un partido complicado en casa con Osasuna, donde le va a exigir bastante y estoy convencido de que se va a desgastar, ¿no? Luego, los equipos grandes también tienden mucho de vez en cuando a relajarse en estos tipos de partidos donde viajan a Elche y con el mínimo esfuerzo quieren ganar, porque posiblemente la siguiente semana tengan Champions, ahí sí que se están jugando el pasar de grupos y son partidos muy muy exigentes. Entonces, entre un poco el despiste del equipo grande y la motivación extra que yo creo que van a tener los jugadores franjiverdes, pues al final siempre acaba un poco equilibrándose esa balanza. Vamos a ver si jugadores como Benedetto, como Pastores, se muestran un poco a la actualidad y a la luz que va a tener ese partido, porque es un partido que saben que tiene mucho, mucho poder mediático, y ahí es donde ellos van a intentar lucir, y a ver si el sábado son capaces de en un partido de relumbrón marcar diferencias y aportar cosas positivas al equipo, y el equipo puede conseguir una victoria bonita, porque no sé los años que hará que el Elche no le gana al Madrid aquí. Bueno, aquí allí no la gana nunca, aquí en Elche. Y yo creo que los de las generaciones del 70 del 80 seguro no recordamos una victoria franjiverde contra un equipo como el Madrid y el Barça, y ya nos toca, ya no lo merecemos, la verdad. Un Madrid que efectivamente juega esta noche contra Osasuna, el Elche recibe al Madrid el sábado y el miércoles juega contra el Sartak, el partido de Champions, que tiene que ganarlo sí o sí, porque está exigido. O sea que es lo que tú dices, aquí vendrán igual buscando la ley del mínimo esfuerzo para ganar, y ahí en la balanza de la intensidad no puede haber equilibrio. O sea, tiene que ganarla por goleada el Saben que contra el Shakhtar tienen que ganar sí o sí, y es un poco, siempre lo llevan ahí. Vamos a ver si todo eso hace que la balanza se equilibre. Lo que pasa es que ves el banquillo de suplentes del Madrid y serían titulares en cualquier equipo, ¿no? Ves a Asensio y... Pero bueno, para eso están los billetes que puede gastar el Real Madrid en ese tipo de futbolistas. Hablamos, si os parece, el próximo martes, porque el lunes es día festivo, así que el martes haremos la tertulia. Gracias, Adrián, gracias, Jorge, feliz gracias semana y que disfrutemos contra el Real Madrid. Abro escaparates y, como siempre, un verdadero placer haber estado en este miércoles, que parece un poco lunes de tertulia. Volvemos mañana a partir de la 1:20 en Elche en Punta. Hasta luego. La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito, o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.898 euros. Infórmate en cupraofficial.es. Descubre la marca Cupra en Serrauto, Elche. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hola, soy Fran Escribá, entrenador del Elche, y quiero contaros que ahora en AN Dental, que son los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol, te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes con ellos. Continuamos en primera y este año, más que nunca, todos queremos volver al campo. Yo, como entrenador, siempre busco ganar y el mejor resultado posible. Y AN Dental me ofrece, sin lugar a dudas, el éxito en todos sus tratamientos. Vende tu coche y obtén la mejor valoración. En Wallscar compramos tu coche con la mejor tasación. Wallscar.es, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Encuéntranos en Alicante, Orihuela y Elche. Y en Wallscar.es, teléfono 671-129-110. Tienes un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. ¿Quieres vender esas joyas que ya no utilizas? Ernesto Joyero, compra-venta de oro al mejor precio. Y si pasado un tiempo quieres recuperarlas, lo podrás hacer al interés más bajo. Con la confianza de estar más de 20 años a tu lado. Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena, 117, Elche. Talleres JJ Linero,